estoy esperando sentada en la arena. Vengo cada tarde a pasear. Miro el horizonte y empiezo a soñar. Y se van mis sueños con el mar. Se alejó tu barco y me quedé tan sola. ¿Qué mares lejanos surcarás? Sé que siempre te voy a esperar. Nunca la distancia nos va a separar. Búscame en la espuma de las olas. Mírame en las nubes al pasar. Echaré a la mar todas mis ilusiones, que el viento las lleve junto a ti. Te acariciará de frente y de perfil, cuando en la distancia estés pensando en mí. Te mando en las olas un millón de anhelos, mi mejor sonrisa en un delfín. Al pasar, búscame.